Mundofonías. Mundofonías. To evacuate, I am going to evacuate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que te acerca a las más maravillosas músicas de las raíces de los pueblos del planeta y también de la inquietud, la creatividad de los músicos de hoy en día que las cultivan y que también investigan a partir de ellas. Os acercamos un programa con muchas novedades discográficas bien interesantes, como esta que nos llega desde Benín, en el Golfo de Guinea, en el África Occidental. Un grupo ya de larga trayectoria y bien conocido, que destacó en su momento por la originalidad, ya que no se conocía mucho, de ser una fanfarria, un grupo de metales venido de ese territorio, en un momento en el que pues estaban más de moda las fanfarrias del este de Europa, fanfarria chocarría, etcétera. De repente Gangbe Brass Band nos abrió ese mundo y esa sonoridad que también se practica en sus tierras. From Ouidah to Another World, es decir, desde Ouidah, desde sus tierras, a otro mundo y a otros mundos, así se titula el disco, que se abre con esta pieza, Aye, que contaba además con la colaboración de su paisana, la artista también bien reconocida, Angélique Kidjo. Es la Gangbe Brass Band, abriendo esta edición de Mundofonías. Seguimos en África, aunque con música de Etiopía ahora, dentro de este disco dedicado a Muluken Melese, un cantante que falleció hace no mucho, en 2024, y que grabó ya antes de haber cumplido los 18 años algunas cosas muy bonitas. Decía Juan Antonio antes que no sabe si se puede decir que él canta o habría que inventarse otro verbo diferente para decir lo que hace, porque la verdad es que es maravilloso. Y a mí se me ocurrió otra idea también, de pensar que cuando ha sido tan fuerte la música de Etiopía, tan fascinante, tan preciosa, ¿cómo es que se conoce tan poco? Porque este artista realmente hay que estar ya muy introducido en este tipo de músicas para que lo conozcas. Me parece realmente injusto para el mundo, digamos, para los habitantes del planeta. Así que aquí estamos Juan Antonio y yo intentando primero conocerlo nosotros y después divulgarlo para que también los conozcas tú. Es un trabajo este disco de la colección Ethiopics el 31 que lanza el sello Buddha Music, a los que hay que agradecer desde luego por este trabajo. Jammer, chiamare poter chiamare agne, chiamare poter chiamare agne, andare madone avere agne, chiamare poter chiamare agne. Oíamos Jemmer Again, como decíamos, interpretada por Muluken Melese dentro de este disco Ethiopics número 31 de la colección, en el que se incluyen algunas piezas con diversas formaciones, sobre todo con esta que oíamos, Daklak Band. Por supuesto, nos encanta divulgar estas músicas tan especiales. La música etíope tiene ese qué sé yo absolutamente fascinante que se plasma especialmente en estupendos intérpretes como este. ¿Cómo se lo está perdiendo el mundo esto? No me lo puedo explicar. Y, en fin, aparte de que nosotros aquí lo divulguemos, también hay que agradecer, desde luego, la labor de publicación, en este caso, y de difusión de sellos como Vida Music, que es el que impulsa esta serie de Etiopic, del cual escuchábamos ese ejemplo del volumen 31, y además estamos de enhorabuena porque se publican simultáneamente a inicios de este mes de diciembre dos volúmenes, también el volumen 32, que es el que vamos a escuchar ahora mismo. Y este volumen 32 de la serie Etiopic se centra en la figura de Nerses Nalbandian, fundamental en ese movimiento musical que empezó a combinar las raíces etíopes con las influencias que llegaban del jazz, del Caribe también, posteriormente también del rock y del soul, que cristalizaría en lo que fue llamado Swinging Addis, ese movimiento musical en Addis Abeba, la capital. Bien, lo peculiar de este artista, Nerses Nalbandian, es que era de origen armenio. Su familia se había trasladado en los años 20 hasta Etiopía y él participó de la vida musical y también de lo que se estaba cociendo allí, aunque su legado y su figura quedaron bastante en el olvido posteriormente. De hecho, este disco se basa en las grabaciones y la recuperación de su música del grupo estadounidense Eider Orchestra, con la colaboración también de músicos etíopes y con el resultado también fascinante y delicioso, en este caso por la vía instrumental, de piezas como este Mot Lehulum Ekul New. patentes las influencias rítmicas afrocaribeñas en esta interpretación de la música de un armenio trasladado a Etiopía. Así que, bueno, ya veis la cantidad de continentes que se juntan aquí en un pispás. Son las piezas de este artista, Nerses Nalbandian, uno de los artífices importantes de esa eclosión musical allá por los años 50 y posteriores, y que vivió entre 1915 y 1977. En esta entrega número 32 de la serie Ethiopic, la Eider Orchestra, con invitados etíopes, recrean la música de este interesante personaje musical. Seguimos por África con música de Mali, con un artista que se llama Pelengana Blo. Bueno, eso es realmente su nombre artístico, se llama Pa Diarra. Y él es miembro de los Don Soya, la hermandad de cazadores Mandé. Dentro de esta comunidad hay como dos estilos de música, y uno es el de la región de Segu, que es la que practica este artista. Él se ha dedicado hasta ahora a tocar la música en ceremonias rituales, pero no ha grabado hasta ahora. Así que ahora, dentro de esta colección, Hunter Folk Volumen 2, es decir, Folk de los Cazadores, el volumen 2, en este caso Tribute to Bantoma Tsanogo, es decir, homenaje a Bantoma Tsanogo, que es como el maestro de este artista, pues se presenta por primera vez la música grabada de este artista, de Pelengana Blo. Es un disco del sello Mieruba y escuchamos a Pelengana Blo con Guarácoro. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Dum da. Seguimos en Mundofonías, después de Pelengana Blow desde el corazón de Mali, nos hemos trasladado a Hamburgo. Desde allí nos llega la música de los Sufi Dub Brothers, un proyecto impulsado por un artista pakistaní tañedor de sitar, Ashraf Sharif Khan. Junto a él, en las electrónicas, Víctor Marek componen este proyecto que ya veis que aúna esas raíces en aquella parte del mundo, del sur de Asia, con electrónicas, efectos y otros tratamientos. Lo hemos comprobado escuchando esta pieza, que abre el disco The Return of the Sufi Dub Brothers, los Sufi Dub Brothers es el nombre del grupo, titulada Barsat. Continuamos con música que llega de Estados Unidos, aunque muy enraizada en algunos de los pueblos, principalmente de Irán, como el pueblo Baluchi y el pueblo Bakhtiari. Ellos son el grupo Ashabajista y presentan este segundo disco llamado The Ring, con 10 canciones en las que combinan la música y la sabiduría de Rumi, que sigue siendo una inspiración miles de años después, con sonidos ambientales de trance. Yeah. surmagi chamma vitanali to bandu vyapamma vitanali ko surmagi chamma vitanali to bandu vyapamma vitanali to vyagini jahana vidivana mahi dulena vitanali to vyagini to banu ati bana titanali nu mashoto sala titanali nu mashoto sala titanali to banu ati bana titanali nu mashoto sala titanali to vyagini jana vidhi mana mahi dule hana titanali to vyagini jana oíamos una pieza inspirada en la tradición baluchi, Titanali, dentro del disco The Ring, que es el segundo que firma este colectivo ashiabajista, que llegan, como decíamos, desde Estados Unidos. Lo siguiente también tiene inspiraciones en la música del sur de Asia, en este caso de la India, aunque el artista, si bien es de esas raíces, ya ha nacido en Gran Bretaña. Es un músico británico, Jasdeep Singh Degun. Nos presenta su primer disco de larga duración enteramente dedicado a la música clásica de la India, porque sus grabaciones anteriores con su sitar se han centrado en mezcolanzas con diversos estilos, fusiones y otras experimentaciones. Jasdeep Singh Degun ha dicho, a ver, que quede claro que yo soy un músico de sitar, como tiene que ser, y me marco aquí un raga los que haga falta. Bueno, pues aquí se ha quedado bien a gusto en este disco titulado Jog Counts, el raga Jog Counts, dividido en tres partes, Alap Yor Yala, Villain Beat y la que vamos a escuchar, la parte final, en la que la rítmica se va acelerando más, Drut, en la interpretación, como digo, de Jasdeep Singh Degun, en la compañía del tabla de la percusión de Harkiret Bahra. Thank you. Bien, pues ahí teníamos a este sitarista de raíces indias, aunque ya nacido en Gran Bretaña, Jasdeep Singh de Goon, su primer disco de larga duración dedicado a la música clásica de la India, tal cual, así, tabla y sitar, sin más aditamentos, en el que nos presenta su interpretación del raga Jokhaunsh, que se cerraba con esta parte, Drut, la sección final del mismo. Y la sección final de este programa va a ser dedicada a música klezmer, que nos llega desde Estados Unidos por parte de los Klezmatics, ese grupo mítico dentro de este estilo y al que hemos visto en directo recientemente en el pasado Womex. Ahora tienen este disco Rhythm and Juice con una versión remasterizada y además sale en vinilo. ¿Pero cómo? Es un disco de hace unos cuantos años y no se había inventado el vinilo entonces, ¿cuándo salió? Yo creo que sí, pero es que era la época de los CDs. Ah. Claro, y bueno, pues ahora sale la versión digital y la versión en vinilo y incluye piezas como, por ejemplo, algunas del repertorio de Naftule Brandwine, un pionero de la música klezmer que emigró a Estados Unidos en los años 20 y allí pues se hizo una estrella. Se dice de él que tocaba a veces de espaldas al público para que nadie viera los trucos que hacía. Por ejemplo, de él nos quedan piezas como esta Funtaslic. De esta manera despedimos la presente edición de Mundofonías, el programa que os trae todas estas maravillosas músicas, presentado por Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. No solo presentado, no es que nos den un guión, sino que nosotros lo hacemos, lo seleccionamos especialmente para todos los que nos escucháis en cualquiera de las emisoras que nos difunden ese medio centenar por todo el planeta y la galaxia, o también a través de los podcasts, de la página web, de las redes sociales, etcétera. La web es mundofonías.com. Nos localizáis fácilmente en las redes sociales buscando Mundofonías y tenéis también nuestro correo electrónico a vuestra disposición, radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de los Klezmatics. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud!